prometí 40 mirando la hora. Prometí 40 minutos, puede ser una idea tranquila, así que es viernes, ¿no? Por lo tanto, Juan, de allá en fondo hacemos un corte en la resumiendo, cara. Resumiendo. Bien. Bueno, no, ahí hablábamos para esta es una clase de otro, me parece que es uno de los temas de ecología y bueno, para los que hacen eco de ortológica y los que hacen eco en general de gran problemas, ¿alguno de ustedes hace eco? Nadie, ni un poquito. Pero siempre es una complicación. Juan dice, te ocurra y se cumplir. No me gusta más. Por favor, al igual ya un poco yendo a después de todo lo que dijo Juan, yendo a la aplicación práctica en una región del conocimiento básico de las imágenes, todo tiene lugar en el hombro, poniendo lo que dijo Juan, si uno tiene que elegir estos métodos, la radiografía y la tomografía, sin duda la evaluación del pulso cortical es lo mejor. Acá, después vamos a ver algunos ejemplos, pero la tomografía es tan buena que la usamos poco, porque al final se dedica a tres o cuatro cosas. Se ve tanta cosa, pero se queda tan corta con ver lo periarticular, que al final queda muy limitada para algunas mediciones que hacemos para la inestabilidad del hombro, después vamos a mostrar algo, y para las grandes fracturas que requieren una mejor reconstrucción. Pierde un poco de valor en una evaluación desde una calcificación o el estado articular. Ya es otra cosa la RPC, que seguramente mostraremos algo. La ecografía es nuestro método, nosotros somos radiólogos, nuestros estudios, ninguno del grupo no hace ecografía. Todos hacemos eco y todos hacemos resonancia. Y los otros métodos, por supuesto, pero sin duda son los dos grandes métodos. Hoy por hoy, la eco de hombro se limita fundamentalmente a ver todo lo periarticular. Como vamos a ver ahora, hay dos grandes grupos de patología del hombro. La patología del manguito rotador, donde la eco tiene su lugar, y la patología de inestabilidad, en la cual la eco tiene muy poco lugar. Y la resonancia, que es el gran método. Verán que yo no puse centellografía, si ustedes, por supuesto, les pido, y esto va en serio, que me interrumpan todo lo necesario, pregunten hasta la pavada más, que nosotros sabemos que ustedes no son especialistas en esto, y aunque, así que como la pavada que preguntó él sobre... todos los métodos tienen lugar, de acuerdo a la patología, prevalecerá el que utilicemos. ¿Cuál es nuestra situación ideal como radiólogos? Primero, tener todos los métodos. Y después que a nosotros nos digan que el médico nos mande evaluación diagnóstica para el manguito, sospecha patología del manguito rotador o intervalo, y que nos dejen manejar a nosotros lo que podamos hacer. Cada vez más para mí es compartida hacer eco y rezo en muchas cosas, ¿eh? La ecografía nos da semiología, una visión semiológica, dinámica, bla bla bla, y la rezo nos da otra profundidad que en algunos sectores que a veces la eco no lo ve. En lo radiológico, por supuesto que sigue teniendo mucho lugar, ya lo contó en estas cosas Juan. Yo tengo que elegir un par radiográfico en el hombro. Las dos incidencias son el frente, que el frente tiene su técnica, porque el frente del hombro hay que ponerlo, apoyar el homóplato para entender el hombro, por lo tanto tiene una técnica. Y lo ideal es esta, es el vuelo de pájaro o axial. Esta es una posición difícil porque a veces los equipos nuevos tan digitales no lo dejan hacer, porque por eso a veces la placa, sobre todo muy digitales, directos, se le hace difícil. Yo sé que buscar alguna, pero siempre está bueno tener un par de incidencias. También lo digital hace que no ocurra esto. Todavía sigue ocurriendo, por eso me gusta poner esta placa, que no lo vea de esta manera que permite ver las partes blandas, sino que los equipos de radiología convencional muchas veces, cuando no hace, cuando no homogeneiza la imagen, quema el troquíster, la zona muy débil, porque el haz de densidad no lo pasa, como le contó Juan Hermes, lo traspasa muy rápido. Hoy por hoy los equipos tienen sistemas bien tomados, como se llaman ya, que te homogeneizan. Pero, por ejemplo, gran parte de las fracturas ocultas del troquíter o del hombro ocurren por una mala radiología. Y si no, la radiología es buena, pero la realidad es que ocurre eso. Y bueno, este es un viejo ejemplo que está repetitivo con lo que mostró Juan. Fíjense, esto, si ustedes lo miran, eso parece una imagen crítica en la diáfisis humeral, consonancias esclerosas, contorno definido. Yo pienso, no veo discontinuidad cortical. Ahí puede ser que tenga una sonita como de, puede ser que tenga un patrón terminativo de la cortical o algo que está pasando. Entonces yo pienso que eso podría ser un quiste óseo o un quiste óseo neurismático, pienso, o son unas cosas, una serie de cosas que uno, los radiólogos hacemos todo este proceso. Pero la realidad es que sin un par radiográfico es muy difícil, porque la realidad es una pavada y que es un osteocondroma. Y por no tener la doble visión, armar la tridimensión, muchas veces uno se pierde información. Una pregunta. Sí. Según mi sospecha, ¿es la incidencia que pido? Porque ahí dice sí, dos incidencias, pero... Dos incidencias. Porque cada vos, yo creo que la mejor es, si en el hombro es frente y axial. No siempre es posible. Cuando uno pone frente y perfil, uno hace frente y oblicuo. Eso se lo pasé en el largo. Es buscar otra incidencia. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es una... Está encima un poco la imagen, donde la luz y demás está un poquito, se ve un poquito con más dificultad. Acá se ve la cabeza del humo, la cabeza del humo, y se ve una imagen calcificada. ¿Dónde está? ¿Adelante o atrás? No lo sabemos, hasta tener una incidencia diferente, por eso ahí va. Este no podía el paciente levantar el hombro, tiene un hombro medio abierto, con un cambio de dirección. Yo, ¿cómo me doy cuenta que dónde está la calcificación? Porque bueno, en este caso se acerca a esto que es la paracoides, o sea que la calcificación está en el subescapular, no está en el infraespinoso redondo menor. En eso, lo decía también Juan, sigue teniendo lugar, al igual que la eco, porque la resonancia no es mal el calcio. Fíjense, esta imagen de resonancia es una bastante buena resonancia, un poco vieja, pero vigente. Se ve una tendinosis del supraespinoso, una bursitis, en el T2 o T1, estas secuencias clásicas, no se ve nada, es un poco viejo el ejemplo, se ve bien como se ve actualmente, y esta imagen negra era una grosera calcificación intratendinosa. No le echen tanto a la culpa a un radiólogo si no informa una resonancia con una calcificación, que calcificaciones esterotópicas se ven muchas, pero no es un buen método. Y nosotros, hay secuencias que lo permiten ver y con la eco lo complementamos. Ahí yo prefiero la eco porque aparte es intervencionista, hoy hay etapas de las calcificaciones de Long y supraespinoso que hasta se pueden intervenir y aspirar. Así que la eco ve muy bien el calcio, muy bien. La tomografía, como les dije, sirve para ver fracturas compleja, después seguramente veremos algún ejemplo. La que lo utilizamos mucho es nuestro centro, no vemos fractura. Nosotros trabajamos en IMAXE y en IMAN. No llegan polifracturados o fracturas destruidas, ya pasaron por las guardias. Esas, la verdad que al no tener atención del politraumatismo, no nos llegan. Lo que más vemos cuando vemos un hombro, a ver, como una osteosíntesis o una prótesis, pero sobre todo hacemos mucha medición del índice glenoide para determinar el grado de qué tendría que elegir en el caso de las inestabilidades cuando hay inversión de banca. Hoy estamos bastante más desarrollados en ese tema. La eco, maravillosa. Esta es una imagen axial del hombro. Esto es la corredera bicipital con el tendón del bíceps, el subescapular. Esto es el ligamento glenohumeral medio, el labrum anterior. Repaso un poco las estructuras de una bursitis subacromio subdeltoidea, el labrum posterior. La eco te permite ver esto. No es bueno para verlo articular, pero esto lo ve muy bien. Fíjense, el tendón del bíceps, subescapular, deltoides, ligamento humeral transverso. Esta es una imagen puesta sobre la, sobre el esquema, como para mostrarlo bien que se ve. Hay cuestiones técnicas que ahora no vienen al caso. Acá el tendón del subescapular se ve negro y no con la estructura tendinosa clásica, porque es una cuestión técnica que se llama anisotropía, que en particular de esto no viene al caso. Pero fíjense qué bien que se ve el contorno óseo, qué bien que se ve el tendón. Las estructuras se ven fantásticas. Gran método, muy operador dependiente. En el hombro, nosotros tenemos la interposición del acromion para evaluar el manguito rotador. Hay diferentes técnicas que permiten evitarlo. La mayor parte de la patología ocurre en el tendón distal, en la patología del manguito rotador. Por lo tanto, no ver este sector no es tan importante, pero bueno, es una limitación. Hay algunas maniobras técnicas que nos permiten verlo, ahora les voy a mostrar, pero esta es como se ve el tendón, con la huella de inserción. Esta línea blanca es el espacio subacromio subdeltoide, cuando hay líquido se ve la bursitis. El músculo deltoide es el tejido cilindrar subcutáneo. Este es el troquito con su huella de inserción. Y esto viene a ser la cabeza del húmero con el cartílago. Esta es una imagen de resonancia magnética. El hombro se coloca, hay diferentes técnicas. Y esta es la imagen del tendón. A mí me gusta mostrar a los no radiólogos esta imagen porque demuestran la verdad, lo maravilloso que es el método, digo. Y que viste, uno no entiende nada a sí mismo. Acá algún ejemplo de rupturas, diferentes tipos de rupturas. Se pueden ver como en todo tendón, se pueden ver desde tendinopatías hasta rupturas. No es la idea profundizar ahora, pero es un muy buen método. En buenas manos. Pero por ejemplo, fíjense, esta es una ruptura del tendón del supraespinoso, de una cirugía. Y en realidad, la resonancia lo ve mejor, porque te permite ver que está retraído el cabo, como acá. Está roto el tendón y está retraído el cabo. Lo que te permite ver la ecografía es que tiene un pedazo, un fragmento, una osteosíntesis migrada. Fíjense que bien que se ve. Esto claramente es un tornillo de los tipos biodegradables, que medio no se ve en resonancia. Y fíjense que se ve la estructura del tornillo. Bueno, esto es una ruptura masiva del supraespinoso, pero son ejemplos ecográficos de lo que podemos ver. Tendinopatía, tendón de bíceps, podemos ver todo. ¿Cuánto nos aporta? ¿Por qué medio a veces un poco compartido con la ecografía y con la resonancia? Porque el paciente, si no puede mover bien el brazo, a veces no nos permite, porque no podemos ver lo que ocurre intraarticular, pero en general, digo, en buenas manos es un gran método. La resonancia magnética es la estrella de las imágenes, y me hace un pequeño repaso de estructuras anatómicas. Fíjense, en un corte bien anterior, esto es un coronal T1, el T1 es el más anatómico. Está el tendón del subescapular, el tendón de la porción larga del bíceps, esto es la base de la coracoides, la clavícula, los ligamentos coracoclaviculares, que son los que se lesionan cuando hay instabilidad crónico-clavicular. En el corte central, la resonancia muestra el tendón, que todo tendón en resonancia se ve negro, la transición músculo-tendinosa y el músculo, la articulación acromio-clavicular, el labrum superior, el espacio articular, etc. En un corte sagital, como para hacer un repaso rápido, tampoco lo los ligamentos coracoclaviculares, esta imagen nos sirve mucho para evaluar el trofismo en las patologías crónicas del supraespinoso, el trofismo, y nos permite, en la patología crónica, y también nos permite evaluar el estado de los ligamentos coracoclaviculares y clasificar el tipo de inestabilidad crónico-clavicular si hay o no hay compromiso de los ligamentos. Los músculos de la cintura escapular, supraespinosos, subescapulares, que tienen esta característica de tener muchas uniones miotendinosas, muchas digitaciones que dan un aspecto medio tirado, pero es característico. Este es el infraespinoso y este que es redondo. Uno entiende ahora muy bien cuando ve esto por qué se llama redondo menor y redondo mayor, ¿no? Que son dos redondelitos en este lugar. y demás. Supraespinoso con la transición músculo-tendinosa, tendón negro, músculo blanco, subescapular, coracoides, este es el espacio subcoracoideo, que es el otro lugar donde hay fricciones, este es un corte axial, les muestro esto porque es más fácil les puedo mostrar las imágenes patológicas, que las voy a pasar rápido, ¿eh? No les asuste, no les asuste fácil. Bueno. Tendón del subescapular, coracoides, infraespinoso. Este es el mejor corte y esta secuencia, fíjense que no es T1, ni T2, ni supresión grasa, se llama ecogradiente y la usamos muchas veces para evaluar, hace un buen contraste para evaluar los meniscos e incluso el labrum, en este caso con una pequeña rupturita del labrum posterior. Labrum posterior, labrum anterior. Acá las estructuras de la axila. En este corte, el labrum, la cápsula con el ligamento prehumeral, etc. Este es el coracobíceps, o sea, la porción corta del bíceps y el coracoclavicular. Y bueno, cuando vemos rupturas, verán que yo ahí cambié del T1 o de secuencias más anatómicas a esta que es la supresión grasa, que es la mejor. Este es un tendón normal, fíjense, el tendón se ve negro. En el T1 también, en todo se ve negro porque el tendón, ya lo contó Juan, lo que trabaja en la resonancia es en excitar el agua con el magnetismo y la sonda de radiofrecuencia. Todo tejido que tenga agua, o mejor dicho, protones, del H2O, digamos, se ven. Los que no, no se ven. Por lo tanto, sin complejizarla tanto, cuando uno ve un tendón, en realidad no está viendo nada. Ve lo que no hay, porque no está viendo agua. Y eso habla de que cuando un tendón se ve, porque tiene agua, en general por un proceso degenerativo, hay celularidad. Acá no hay prácticamente celularidad. Entonces, el tendón siempre, sea T1, T2, siempre debería verse negro. Fíjense, en este otro caso, veo el tendón y le veo un poquito blanco. Menos blanco, que este otro blanco que está acá. Esto es una tendinopatía del supraespino, es un foco de tendinosis con bursitis subacromio subdeltoide. Esto es bursitis. Esto que está acá es una pequeña ruptura. Entre diferenciar a veces entre tendinosis y ruptura, a veces se nos complica, tanto en la eco como en la resocitometría. Porque aparte tiene un componente clínico, en general una ruptura de un tendón, una ruptura aguda tiene un componente agudo, que es para hablar de tendón, para no me quiero escapar mucho. Y acá hay diferentes tipos de ruptura que tienen sus clasificaciones y también cuando nosotros evaluamos rupturas, también tenemos que evaluar, como les mostraba hoy en el sagital, a ver si hay o no hay alteración del trofismo de la fibra muscular. El mejor plano para verlo es el coronal, pero hoy por hoy le damos muchísima importancia al sagital, porque también todas las clasificaciones de las rupturas y las lesiones se basan en la cabeza femoral y se divide en horas de acuerdo a la lesión. Fíjense, tendón del supraespinoso, esta es estructura normal, acromio clavicular, no hay hipertrofia del ligamento coracoacromial, el ligamento coracoacromial es un pequeño ligamento que se extiende de la coracoides al acromion y que casi le hace un techo al supraespinoso. Cuando empieza el proceso de fricción, como parte del proceso de microtraumático, se hipertrofia y después, como círculo vicioso, empieza a provocar la fricción y la tendinopatía. Hoy se sabe que no es el origen la tendinopatía o la fricción subacromial, la hipertrofia del ligamento acromioclavicular, sino que es una consecuencia. Lo que pasa es que hoy parte de la terapéutica es hacer la acromioplastia justamente para sacar este fragmento del ligamento coracoclavicular coracoacromial que fricciona. Muchos grupos, no sé, Juan, en tu caso, muchos grupos como el italiano ya no hace acromioplastia porque está más preocupado por lograr descender la cabeza del húmero y que no friccione ni con la acromioplastia. Los objetivos terapéuticos cambian un poco. Fíjense, la tendinosis, quizás con una ruptura y una bursitis. ¿Sí? Puede haber ruptura tendinosa sin edema, digamos, que uno no viene el edema. casi te diría que prácticamente no. Este es un tendón desnudo, se le llama, que no tiene ni peritendón ni vaina tendinosa. En general, cuando hay una lesión del tendón, lo que no se inflama, hoy ya sabemos que un tendón no se inflama, sino que se degenera, hay procesos inflamatorios acompañando. Que el tendón, como se sabe, el tendón se degenera y la mejor manera de resolverlo es rehabilitándolo. Hoy un tendón no se resuelve con un analgésico o un antiinflamatorio, sino con trabajo fisioterapéutico. ¿Cuándo sirve el analgésico, el antiinflamatorio y el hielo? Cuando hay procesos inflamatorios alrededor, que casi nunca no están, digamos. En este caso, el proceso inflamatorio vecino, el edema, está en la bursa. Este no tiene ni vaina, ni peritendón, pero tiene bursa. Entonces, bursitis. Y hay también, a veces, entesitis, que no es el caso. Y también tiene sinovitis. Hay itis alrededor que ayudan a este contraste. En otros tendones, si vemos los flexores, se ve el tendón. A veces, lo que tiene es que a veces el proceso, de hecho, en esta fricción subacromial, lo primero que empieza a sufrir, había un esquema, si lo tengo, es un esquema que siempre, a nosotros nos gusta mucho hacer esquemas, pero no está. No. Me adelanté de avanzar. Pero bueno, después se lo voy a buscar, que está muy bueno porque muestra que en realidad lo primero que ocurre es la bursitis. En general, todo proceso de fricción comienza con la inflamación de la bursa. La bursa, y después se produce el proceso tendinoso donde se piensa en parte en lo mecánico y en el microtrauma y en parte en algún aspecto vascular. No me quiero poner muy técnico en esto, es para hacer un repaso un viernes a las 7:30. Bueno, rupturas de diferente grado. Lo que les decía, la importancia de mirar el tropismo. Nosotros hoy a un cirujano le importa tanto ver la ruptura que por ahí ya la conoce para saber y saber qué más puede hacer. Si hay una hipotrofia con un reemplazo graso, como en este caso, lo más probable es que la patología sea un fracaso. Ahí está el ejemplo que había puesto, que es el signo de Larry, que el sagital ayuda a determinar la extensión de la lesión. Esto es subescapular, supraespinoso, infraespinoso, se me fue el chiste, ¿no? Hace muchos años, yo me lo encontré en una revista, que fui a dar una clase a España. Entre las cosas que hablé de ecografía, y dije, llegué a este momento que jaja, y todos, nada, no existe el área, ya no existe. Le metí un misteriómetro en el momento este, apreté el área y todos se quedaron mirando y me dijeron, ¿qué otra cosa vemos con la resonancia que a mí me cada vez estamos más atentos y esto más en deportistas? Es la patología denervatoria, no solamente de origen traumático, sino en las inestabilidades, muchas veces los quistes paralabrales, las lesiones del labrum provocan denervaciones o hipotrofia de grupos musculares. Fíjense, en este caso, esto es un signo de denervación del supraespinoso y del subescapular, probablemente porque tenga un atrapamiento del nervio supraespinoso, supraescapular, que es una rama del plexo brachial. Debe estar provocando ahí una denervación. O este otro que es muy común de ver cuando hay una inestabilidad del hombro, se forman quistes paralabrales, provocan atrapamiento en la escotadura. En la escotadura espinoclenoidea y provoca una denervación del infraespinoso. O esta otra forma de denervación, que es cuando hay una lesión del nervio circunflejo y provoca una denervación de la rama posterior. Se denerva el redondo menor y el deltoides, que es el que inerva ese nervio. Eso en cuanto a la patología del manguito. Es un repaso de todo, se puede hablar, podemos hablar una hora de cada cosa, pero la gracia es hacer un repaso para no profundizar tanto. Y después, ¿qué es más pertinente o más inherente a la patología del deportista? Sin duda es la inestabilidad del hombro, la articulación más móvil, con menos contacto, hay una artrosis, o sea que tiene movimientos en todos los aspectos, y un poco siempre se pone este ejemplo de la relación entre no sé cómo se llama esto, el tí, y la cabeza, hay mucha vos con contacto con trama superficies y esa movilidad también con microtraumas o con variantes anatómicas inclusive puede ser propensa a mucha patología de inestabilidad. Sin duda, como decía el slide anterior, para sostener, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en otras estructuras donde los ligamentos, como los cruzados, incluso los ligamentos del tobillo, son partícipes fundamentales de la estabilidad, los ligamentos, los humerales, la cápsula, son estabilizadores secundarios, grandes estabilizadores de la articulación, son los músculos del manguito rotador y el labrum. Y el tendón de bíceps es provoca descenso de la cabeza del húmero. Como les decía hoy, todas estas estructuras son en las que hoy se trabaja mucho más que hacer la cromioplastia del tendón. O sea, hacen ambas cosas a la vez cuando uno opera un manguito rotador. Hay diferentes formas de clasificar las inestabilidades. Está la macro inestabilidad, que es la famosa luxación de hombro clásica, y las micro inestabilidades, que tienen un montón de opciones. Hoy por hoy, un deportista puede ocurrir la luxación del hombro, que es la clásica situación en la que ir al campo y recolocárselo y demás. Y después está las micro inestabilidades, que son los dolores de hombro en deportistas en general, que por diferentes motivos y diferentes formas de explicarlo empieza a doler y los limita, sobre todo en todo lo que sea, lo que se dice over, todo lo que sea trabajo por encima de la cabeza, de levantar el brazo por encima del hombro, del mismo plano del hombro. Hay una vieja clasificación que se divide en de origen traumática o atraumática. Y en el medio están las micro inestabilidades. No me quiero meter en mucho lío con esto, porque está en todos los textos, estudienlo, TUPS, AMBRI. Hay una forma que es la traumática, que es habitualmente la inestabilidad, que es muy del rugby, por ejemplo, también la hay en otros deportes, por supuesto. Traumática, unidireccional, tiene algún tipo de lesión de Bankart y de hoy en general es quirúrgica. Ahí les va a hablar mucho más Juan, que les puedo contar yo, pero hoy la tendencia es un ejercicio de inestabilidad primario, la tendencia es la cirugía, porque la posibilidad de reiterar una inestabilidad. Y después están las formas atraumáticas o con traumatismo leve, que son los pacientes laxos en general, o con anatomía predisponente, labrum pequeño, ausencia de algunos ligamentos numerales, algunas variantes. Amplia tendencia traumática, multidireccional, en general puede ser bilateral, la microinestabilidad. En la cirugía, muchas veces no hay una lesión del labrum, una lesión de banca, sino que el hombro se sale y vuelve y no rompió nada, pero en realidad está laxo y muchas veces, si hay una cirugía, aparte de rehabilitar, es tensar la cápsula articular, que tampoco es tan frecuente así como en la clásica. Sigla esta lo dice. Sin duda, la inestabilidad clásica, la luxación, es mucho más frecuente ante el inferior. En realidad decimos anterior, pero es ante el inferior, que se va hacia abajo justamente porque no, la coracoides impide que se vaya para adelante, porque ocupa la mitad de la cara anterior. Entonces, se va a ante el inferior. La imagen clásica es, este es el hombro normal, cuando la cabeza se sale, se va hacia adelante, rompe el labrum anterior, rompe la cápsula articular anterior, distiende las fibras del subescapular, la cabeza se encaja, hace la lesión denominada Gil Sachs, rompe el labrum, rompe la cápsula, rompe los ligamentos denominales, sobre todo el inferior y a veces el medio, y puede o no romper el reborde óseo glenoide. La ruptura del labrum se llama lesión de Bankart. Hay mil variantes que la vamos a pasar recontra rápido. Yo les. Después de esta clase se la dejo, me pasó porque ni anote, si alguno está notando. La contusión de la cabeza del húmero se llama. Esto es Bankart, la contusión de la cabeza del húmero se le dice Gil Sachs. Y cuando hay ruptura del labrum, en vez de ruptura del labrum, del reborde óseo, es la lesión de Bankard. Hoy les decía que nosotros utilizábamos la tomografía computada para evaluar el Bankard, pero es para ver si es o no, qué tipo de cirugía se va a hacer. Ahora hay una que cada vez toma más adeptos, pero que es la cirugía de la tarsiana, que es una aumentación justamente de ese sector del labrum cuando está roto y a veces no. Juan, tengo una pregunta de paso. Como yo ya estoy viendo, ¿no está haciendo mucha la tarjeta? No mucha, pero sí está aumentando. Porque yo, por ejemplo, no sé, el grupo italiano ahora ya no hace, digamos, no sé, los anillos. Atendieron a algunos de los jugadores de los Pumas, otros se comunicó con Ranaleta, digo los nombres, y hicieron lesiones clásicas del ABU. Le hicieron directamente la tarjeta, que eso no sé primero, evidentemente. ¿Ah, bueno? De una, ¿eh? No de Bankard ni nada. La escuela europea, que es francesa, hace mucho la tarjeta en deportes de contacto. Directamente. Por el tramo que soporta el hombro, la cirugía Bankard abierta o artroscópica no soporta la fuerza de tracción. La tarjeta aumenta la caída articular y soporta todo lo que es rotación externa y la deducción. Sí. El tranum, que tuvo el primer episodio, el centro de los Jaguares, que se lesionó en febrero, le hicieron la tarjeta. Sí, yo decía, los compré a todos, pero yo los puse así muy genérico para no empezar a. Pero sí, y bueno, cada vez mejores resultados, aunque sea imaginológico, ¿no? De hecho, perdón, una pregunta. No se usa más, a diferencia de la procopía, que tiene un porcentaje bajo, pero es más alto que la tarjeta. Sí, una pregunta. De toda esa saga de lesiones que estaba en la filmina anterior, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo lo diferencio? Yo no voy a hacer la imagen. ¿Cómo sé yo antes el paciente que puede...? Ya, vamos a tener una... Ah, ok. Ver, sí. Esto es pero, más, no, pero más o menos para... Sí, no, mira, ahí ya voy a entrar en las variantes de Bankard. Yo no sé en cuánto varía, a ver, hay muchas variantes de lesión de Bankard. Sí hay que diferenciar si tiene o no tiene lesión ósea. Sí. Uno sabe que se rompió el labrum, que se rompió. En general, el primer episodio genera cinco más en un estudio, yo le diría hacer una resonancia y ver si hay una lesión de Bankard. Lo ve bien, al hueso no lo ve tan bien, pero un buen estudio con líquido. Primer episodio genera mucha sinovitis, no necesitas otra cosa. No siempre se pide también, esa es la realidad. Yo veo muchas menos resonancias de inestabilidad aguda. Que por ahí se resuelven radiográficamente. Bueno, opinar, ahí yo estoy diciendo, vos ves mucho más en el campo, pero no me las mandás, salvo que las mandes a otro lado, salvo que las mandes a Baruz. No, hablando en serio. Yo ahí en la burbuja de San Isidro todo el mundo pide imágenes. O burbuja Osde. El seco ahí es muy alto. Claro, si tienes dudas, en el TC. Y un poco por el médico y un poco por el paciente, que si no le pediste eso, no lo estás evaluando. Sí. Es así. Hoy por hoy, para ver cuánto lesión ósea, la recibe en nuestro método de lesión, hay mucho para hablar de esto, que ahora no viene el caso, pero bueno, nosotros hacemos mediciones para determinar qué grado de compromiso del índice glenoideo hay. Hasta hace un tiempo la decisión era que cuando hay una pérdida, una pena invertida que se le llama, que sería una pérdida del índice glenoideo de la circunferencia de más del 25%, la cirugía adecuada es rápida. Como verán, hay algunas artrotc en el medio de todo esto, y hablábamos de las artrotc. A mí me parece que el artrotc es el mejor método para evaluar un posquirúrgico, porque... pero a veces es un método combinado. Si bien te perdés qué está ocurriendo, si hay edema óseo, que no es un dato menor, te perdés si hay o no hay bursitis, todo lo que ocurre intraarticular se ve mucho mejor que con la resonancia, porque evita justamente estos blancos negros de secuencias y demás. Y aparte de los osteosíntesis, que muchas veces son biodegradables y otras no, se ve muy bien. El cartílago también. Para mí la combinación ideal es hacer los dos. Cuando nosotros tenemos un artro a un posquirúrgico, y me piden alta resonancia, nosotros le hacemos el ingreso de alta resonancia y de una tomografía. O incluso muchas obras sociales, por desconocimiento, no tienen código para alta RTC. Y nosotros le hacemos las dos cosas y ahí complementamos la información. La escuela francesa tiene mucha más tendencia a hacer artrotomografía que artroresonancia, pero todas las dos tienen su déficit. Lo ideal para mí, cuando le hace, hacer las dos. Esto es una cirugía de la Target. Fíjense cómo se ve el fragmento, la reinserción de la coracoides en el reborde glenoide anterior, que provoca una aumentación, como hablábamos recién. Y bueno, y la TC evita, y sobre todo los nuevos equipos, todos tienen sustracción metálica por reducción de la intensidad, y aparte los osteosíntesis son cada vez menos, provocan cada vez menos artefactos en todos los métodos. Sí. Pero fíjense, una resonancia, esta es una gran secuencia para reducir artefactos, que es la supresión grasa, el TIR. Esta es la clásica secuencia de alta resonancia que se ve recontra mal. En las dos no se ve nada. ¿Qué me sirve para ver si hay edema, otras cosas por acá? Pero la artrotc de este mismo paciente muestra que había algún déficit técnico en la cirugía, que permite evaluar con mucho más precisión todo el estado de este tipo de cirugía en este caso. Y por supuesto reconstruir el implante. Cuando hay una inestabilidad aguda, esta es la imagen normal del hombro. Cuando hay un episodio agudo de inestabilidad, no es necesario hacer un artro, porque la sinovitis que genera provoca una autoartro. Ruptura del labio, ruptura de la cápsula, el edema. Esta es una clásica imagen. ¿Por qué no se ve el Hill-Sachs? Porque como es anterior inferior, en este plano se ve la lesión del labio inferior y el Hill-Sachs está en un corte más alto. Cuando uno tiene episodios múltiples, ocurre que muchas veces hasta le pasa desapercibido. Cuando alguien tiene luxaciones recidivantes, no hace más sinovitis el paciente. Ahí hay que hacer una artroresonancia, sobre todo si hace un artro cuando hay una decisión quirúrgica, para poder tener un panorama de lo que vamos a ver. Si el paciente en general, lo que vemos por artro, es cuando uno va a operarlo, que no tenés líquido, que no hay nada de líquido, no sabés cuánta lesión del labio tiene, con cuántos cuerpos tiene que entrar, si hay o no hay que hacerle tenotomía o de bíceps, etcétera, etcétera, y ahí la artro con poner líquido intraarticular y te permite evaluar con detalle milimétrico lo que está ocurriendo. Prácticamente no se ve. Ahí están las imágenes de artro. Nosotros hoy las guiamos por ecografía, por tomografía mucho menos, porque el tiempo que perdemos, hoy por hoy la tomografía, no nos dejan en los lugares donde trabajamos hacer guía con tomografía. ¿Por qué? Porque ocupamos 20 minutos, media hora, y es de ese horario y no le generamos nada, y en ese horario te metieron 5 estudios, por con la velocidad que va. Así que nos fueron echando. Está bueno porque la podemos hacer, porque ahí de paso la hacemos la TC, la ARPO TC. Bueno, algunos ejemplos ya que no vienen al caso ahora. Miren todas las lesiones de Bankart que hay, del Bankart, Pertes, Alta, estas son otras lesiones, si quieren después las hablamos. Todas estas siglas son de lesiones del labrum anterior y del labrum superior, o de alguno de los ligamentos glenohumerales. Este es el labrum normal, normalmente el labrum continúa con el cartílago y el periósteo, y esta es la cápsula articular. Cuando hay una ruptura del labrum, se rompe el periósteo, se desplaza el labrum y se rompe la cápsula. ¿Por qué nosotros en general cuando hacemos un artro no vemos el triangulito? Porque en realidad son luxaciones recidivantes. Cuando se le rompe tanto el labrum, se va rompiendo, deformando, reabsorbiendo y queda un moco ahí pegado en el fondo. No sé, creo que todos los años, no sé si cuando hablamos de esto, les hago la misma pregunta a Juan o al que sepa de hombro. A nosotros, ahí está la lesión de alza. Es importante saber si es Bankart, Alza o Pertes, alguna de esas. ¿Cuál? Académico, me parece. Es más académico, porque uno no es que, bueno, tiene un alza, le cambio la técnica. Tiene un Bankart, ahora les muestro qué es alza. Esto es una lesión clásica de Bankart, que se está separado, el cartílago en general pegado se adelgaza, Estas son diferentes variantes de la lesión de Barca. Esto que está acá es la banda anterior del ligamento medial inferior anquilosada. Y esto es un banca óseo. Fíjense que la resonancia no ve muy bien el hueso, pero acá con la artros se ve bien. Y fíjense cómo este paciente tiene un banca óseo crónico. ¿Y cómo sé que es crónico? Porque yo le metí líquido intraarticular y el líquido no disecó el fragmento óseo. Acá ya hay un tejido de granulación que lo unió. Probablemente inestable, pero es una lesión crónica. Y aparte que hay una historia clínica, obviamente, de medio, todo esto. La lesión de Alza es muy parecida, es una ruptura de blanca, pero el periostio queda interno y el labrum se enrolla por delante. Ese fragmento del labrum se utiliza para reinsertarlo, ¿no? Uno lo inserta siempre un triangulito que nosotros mostramos en la imagen. Inserta un tejido ahí que uno entiende que es labrum, periostio, tejido cicatrizal, cuando hace la cirugía. Partes es otra forma de lesión, ¿no? Ya no voy a agregar más. El GLAD es otro tipo, pero que en general cuando la vemos y hacemos una artro participa más que de las inestabilidades, de las mil inestabilidades. Cuando vemos esta imagen de ruptura del labrum, para el paciente no se le luxó el hombro, en general es con una micro ruptura, micro traumática, muy común en el rugby, que va rompiendo el labrum, se va pegoteando, va rompiendo el cartílago y hace una ruptura, como si se hubiese salido el hombro del lugar y nunca se le salió. Se llama GLAD, todo eso tiene una... No me quiero poner muy pesado. Y por supuesto los cuerpos libres sí es un dato bueno, porque nosotros el cuerpo libre en la artroscopía, por la dinámica de la artroscopía, ya hablarán de eso, si nosotros no se nos marcamos, por ahí se lo olvidan adentro, porque el líquido va circulando y lo que está en un momento abajo está por otro lado, eso pasa en todas las articulaciones. Está bueno marcar los cuerpos libres. Cada vez en la época estábamos muy... todas estas esquemas que van viendo son esquemas que hice, pero claro, ya no hago. Me entretenía haciendo eso, pero bueno, ya tampoco le damos tanta bolilla a los ligamentos glenohumerales que son parte de la lesión. Sí le damos este ligamento glenohumeral inferior, que en general se rompe cuando hay una ruptura, una inestabilidad. Tiene una banda anterior, una banda posterior y una cincha que lo une. Bueno, eso se ve muy bien en alto, no me voy a poner pesado con esto. Las rupturas se ven muy bien. Y hay una forma de ruptura, esta sí está bueno nombrarla, cuando en realidad siempre se rompe el labrum y la inestabilidad se rompe en su inserción glenoide. Cuando se rompe la inserción humeral, en realidad se le llama Hagel, es una lesión mucho más violenta. El líquido el intraarticular de la artro, o el mismo en general, es más inferior que anterior la lesión. El hombro, en vez de irse para adelante, se va más para abajo, rompe la inserción humeral y también muchas veces lo que hace es hacer rupturas del supraespinoso. Es una lesión un poco más violenta, el Hagel, dentro de estas lesiones. Y del ligamento glenohumeral medio tiene muchas variantes, pero hay una variante que es cuando está ausente, voy a buscar la imagen, y es la del denominado complejo Buffer. El complejo Buffer es cuando el labrum, hay ausencia del labrum anterior y el ligamento glenohumeral medio está muy grueso. Y eso es un factor predisponente a la inestabilidad o a la microinestabilidad, complejo Buffer, que es bastante más frecuente que ese 1.5% que figura en esta imagen. Fíjense, esto es una imagen de resonancia más o menos normal. Había sido un error nuestro de quien hizo quien dio el turno, porque era una resonancia, una arte, y hicieron una resonancia común. Fíjense cómo se ve el labrum posterior y el labrum anterior, y a los dos días vino para complementar con la arte, pero en realidad lo que era no era un labrum, sino que era el ligamento glenohumeral medio cormiforme y había una ausencia del labrum. Esto es un clásico. Se ve muy bien en el sagital, complejo Buffer, que predispone a la inestabilidad. Demasiado rollo. Y después ahí está el ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracoclavicular, que participa en la patología del intervalo de los rotadores. Es otra que ha ido perdiendo moda, estábamos muy enloquecidos en una época, Pero sí, hoy por hoy, que quizás como tiene algunos años esta forma de clase, hoy por hoy nosotros lo que más vemos con patología del intervalo de los rotadores, que es el espacio entre el supraespinoso y el subescapular, donde pasa el tendón del bíceps, es la patología del tendón del bíceps, que la vemos muy frecuentemente. De hecho, hoy ha tomado una relevancia terapéutica que siempre nos preguntamos con los viejos imaginólogos de traumatólogos de off-road, ¿cómo nos dimos antes de cortar el tendón del bíceps? Digo yo, ¿cómo el bíceps también es un productor y un perpetuador de patología? Pero bueno, es otra discusión. Pero sí, lo que estamos viendo mucho es patología de engrosamiento, inflamación crónica del intervalo, que es con la capsulitis adhesiva. Vemos mucho hombro doloroso, congelado, con imágenes prácticamente normales, y eso sin duda es una capsulitis adhesiva hasta que se demuestre lo contrario. Prácticamente estoy terminando. Las lesiones de SLAM son otras lesiones que son clásicas. Un hombro doloroso en un paciente de menos de 30 años es un SLAM hasta que se demuestre lo contrario, salvo que tenga algún predisponente a patología del manguito, que es raro. Lo más frecuente, menos de 40, diría. Cuando te pide, ahí tiene que ver con el pedido, y sí tiene valor. Cuando vos pensás en un hombro doloroso, ahí hay maniobras semilógicas que en las cuales no me voy a meter. En un tipo de 30 años que le aparece con los deportes, cuando se agarra, cuando va a agarrar algo atrás del auto, y te pide una ecografía, está mal pedido, porque con la ecografía, en general, 99%, 99,9% son hombros normales en ecografía. Y decís, bueno, no, es patología SLAP. Le pide una resonancia y, según la experiencia del quien la pide, ahí hay que pedir una ARTO. Si uno tiene que pedir un estudio por sospecha SLAP, hay que pedir una ARTO, porque hay varias variantes. Sin duda, la más frecuente es cuando, en el denominado SLAP 2, que es cuando el LARUM involucra la inserción del tendón bicipital y lo rompe, y hay diferentes variantes como el menisco, la ruptura de el LAP 1 a 10, ya cada vez se agregan, hay 12, 15. El LAP 1 en realidad es muy difícil porque no se sabe si es una variante, que es el proceso subgarral, o es un hiato en el LARUM que no involucra la alisación del tendón bicipital. Ante una imagen del LAP 1, no es quirúrgica, porque es una lesión estable. Quizás sea la etapa previa un SLAP 2. El SLAP 2 es roto el labrum y rota la inserción del tendón bicipital. Es el más frecuente, y si en personas jóvenes probablemente sea quirúrgico. Antes era 100% quirúrgico. Hoy por hoy, para discutirlo, no ahora. El SLAP 3 es como un asa de balde del labrum, pero sin lesión del tendón bicipital. Muchas veces incluso no es quirúrgico. Y el SLAP 4, del 1 al 4 son los clásicos SLAP. Hay una ruptura del labrum más ruptura del tendón bicipital, que es una lesión inestable y quirúrgica en general. Como les decía, por ahí vemos mucha patología en la polea, la tendinopatía en la polea de lo que se hace intraestraarticular. También se ve con la resonancia convencional, pero bueno, muchas veces son la patología del tendón bicipital se resuelve con una tenotomía o una tenodesis del bíceps, que también es como algo nuevo, relativamente nuevo. Bueno, acá hay algunas imágenes de tenodesis que ya no voy a poner tan pesado. Bueno, siempre nosotros los radiólogos queremos concluir diciendo que es el mejor método. Lo ideal, si yo tengo que decir, la patología, si sospecha el manguito rotador, sospeche no de los 40 para arriba, puede haber, por supuesto, entre 30 y 40. Y la eco en buenas manos es muy buena, si no la resonancia, como ahora hemos visto también. O déjenlo manejar al radiólogo de confianza, y siempre y cuando también tengan la posibilidad de que la obra social o lo que fuera tengan accesibilidad de los diferentes lugares. Si yo tengo que hacer un postquirúrgico, si quiero ver una fractura compleja del hombro, pido una TC. Si quiero ver un postquirúrgico de una inestabilidad de hombro, la artro TC le gana un poquito de la artro resonancia, y en general complementamos las dos. Si yo quiero ver de primero un SLAP, voy a la resonancia directa. Y si quiero ver una resonancia de hombro para cualquier cosa, sospecho de una inestabilidad, manguito, bla, bla, bla, empiezo por la resonancia convencional, que es lo que más activa. Bueno, muchas gracias. Yo me la imagino que una cosa es que repetidamente ocurre, yo inyecto PRP, pero no me hago cargo ya, no me hago cargo de la inyección. Hoy por hoy diría, porque esto yo creería, no tengo nunca. Sí he hecho muchas rupturas masivas de sufra que me meto, porque me lo pide el médico, me meto en el IAP, en el GAP. Me meto en las fibras distales, las estimulo, les pongo y descarga el dolor. Yo no sé si ayuda a cicatrizar ese momento. Pero me imagino cuando hay rupturas pequeñas de la huella de inserción, poniendo PRP con una adecuada rehabilitación, deberían haber curaciones, porque lo había visto en otros tendones. Pero siempre asociado a esto, no quiero decir de ser una. Yo soy un observador cercano de lo que ocurre con el plasma rico y a mí casi siempre cuando termino la clase esto, y nombre, no lo quiero ni nombrar, me mete en un terreno, yo un montón de PRP, pero no sé, no sé si saben el ámbito, hay que hablar un día y pasar una mesa, esto se viene, hay que hablarlo. Yo sí lo que creo es que nosotros ya que estuvo, los médicos del fútbol estuvieron en Mendoza, viendo con un grupo de la ciudad, y todos se habla de plasma rico, acá vinimos hace unos pocos días, hablábamos de plasma rico, plasma rico, si alguno tuvo la oportunidad de estar, bueno, plasma rico. Y nadie habla de, y no invitan al rehabilitador, que es el 90% de que eso funcione, es que te haya un buen rehabilitador, que tengas un buen tipo que te ayude, no es que es mágico. Digo, y a veces a mí yo me encuentro poniendo plasma en lugares donde después lo mandan a hacer reposo, con un tono mágico y yo no me quiero acercar a eso. Digo, ahí es donde yo me quiero lavando las manos de esa situación. Pero me parece que es una herramienta más a explicar en el buen momento, en una lesión de la huella de inserción, poner este plasma, que no tenga más de 10 milímetros. Yo creo que se recupera, creo que tendría que andar bien. Pero si vos lo mandás a hacer la actividad, hay que adaptar esa rehabilitación. Pero si tienes una lesión del 50% de espesor completo, no va a durar. No creo. Por ahí le deja de leer y es funcional. Pero bueno, ¿tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? No, un poco la respuesta. No, con respecto a. Hay un tipo en Rosario, un jugador de apellido que se dedica a hacer